Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Estamos en La Señal. Para sentir juntos emociones compartidas. Para vivir una realidad intensa. Para comprender un país complejo. Para unir un continente apasionante. Estamos en La Señal. Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana, agencia NAC y POP, prensa sindical internacional, agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. Gran trabajo informativo hoy de la radio, desde las 7 de la mañana hasta el presente, con toda la actualidad y los debates. Y hay un tema que hace un ratito nomás me dijeron, se viene, y por eso vamos con esta comunicación. Después del separador se los presento. Soñar, vivir, pensar, actuar, La Señal. Una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Le doy la bienvenida a Carlos Grande, que es presidente del Partido Solidario bonaerense. ¿Qué tal, Carlos? Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. A ver, acá, la intriga se disipa de una buena vez. Aporte solidario extraordinario, ¿habrá? Sí. Y bueno, tenemos ya, al menos tenemos una fecha, como esa famosa frase, poné la fecha. Bueno, tenemos la fecha, que es el martes, que va a ser tratada en el recinto, ya a vísperas también de aprobarse el presupuesto de la Nación. Y bueno, una de las cuestiones que se pudo congeniar fueron los consensos necesarios para que esta ley de aporte extraordinario, solidario, por única vez a las grandes fortunas, pueda ser tratada en el recinto. Y bueno, y esperamos que el martes tengamos esa grata noticia que muchos de nosotros estamos esperando, que sea ley y que realmente nos ayude a paliar gran parte de esta crisis, que nosotros decimos que es parte de la segunda pandemia, ¿no? La crisis sanitaria, la pandemia sanitaria global, que viene como coletazo de una pandemia recesiva del neoliberalismo y de las políticas neoliberales en la Argentina. Así que nos agarra a nosotros la pandemia sanitaria en un momento de crisis económica profunda, y este aporte solidario y extraordinario por única vez va a ser muy beneficioso para las políticas del Estado. A ver, las cámaras van a estar ahí, los micrófonos van a estar en el Congreso el martes, y la intoxicación va a estar allí. Si le tuvieras que explicar a la gente que está escuchando por primera vez en qué consiste este aporte, ¿qué dirías? Mire, esta es la plata, estos son los que pagan, para esto sirve. Contale a la gente que está escuchando por qué se propone una ley de aporte solidario. Bueno, en primera instancia, que poder afrontar esta crisis económica con fondos genuinos es lo más importante, porque de lo contrario esto lo podríamos resolver o tomando deuda o generando un ajuste tremendo que lo pagaría toda la ciudadanía. Este aporte solidario y extraordinario lo paga un pequeñísimo sector de la población. Estamos hablando de casi 9.300 personas en todo el país. Son aquellas personas que tienen una fortuna de más de 200 millones de pesos declarados ante los organismos de recaudación fiscal. A ninguno de todos los que harían este aporte les cambiaría su condición de riqueza, o sea que seguirían siendo ricos, no les va a cambiar absolutamente nada, pero aportaría profundamente a trazar y ejecutar unas políticas de Estados que son necesarias en esta coyuntura de crisis, tanto pandémica en términos sanitarios como económicos, ¿no? Entonces, harían este aporte un pequeño grupo de personas, es un pequeño grupo que tiene un patrimonio de más de 200 millones de pesos, ese aporte estaría destinado a resolver equipamiento médico, a desarrollar las pequeñas y medianas empresas, a desarrollar becas para los estudiantes de los niveles primarios, secundarios, terciarios y universitarios, ayudaría a la urbanización, desarrollo y generación de barrios populares, de escuelas y universidades, y fundamentalmente un gran porcentaje va a estar destinado al desarrollo del gasoducto, que tendrá que ver con la investigación, la explotación, la comercialización del gas, que también traería nuevos ingresos al Estado Nacional. Básicamente eso es lo que enuncia la ley. Y un dato más que es importante también, y es que 253 personas aportarían el 50% de lo que se va a recaudar en total de todo este gran aporte extraordinario, solidario y por única vez. Bien. Carlos, ¿y el poroteo cómo viene? ¿Se puede llegar a aprobar? ¿Han trabajado con los distintos bloques? ¿Han aunado fuerzas? ¿Piensan que, a pesar de los sectores opositores siempre listos para defender a los poderosos en contra de las franjas populares, se puede llegar a lograr el voto necesario para la aprobación? Mira, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados tiene 117 diputados que estarían acompañando este proyecto de ley, y para que sea aprobado se necesitan 129 votos. Se trabajó con muchos bloques minoritarios dentro del que es el amplio espectro de la oposición, porque en realidad uno, bueno, cuando piensa en la oposición, por ahí imagina que solo la oposición es Juntos por el Cambio o Cambiemos. Hay otros diputados, otros representantes del pueblo de algunas provincias que representan partidos vecinales, partidos de izquierda, partidos que no están estructurados dentro de estos dos grandes bloques de diputados con los que se viene conversando desde antes que este proyecto tome estado parlamentario, y aparentemente estamos con el optimismo de la voluntad que nos llevará al triunfo el martes de poder tener esta ley, que es muy importante para todas las argentinas y los argentinos. Aquí me han enviado, y quiero corroborar a ver si esto es lógico, si es verdad, o si estamos ante una campaña, porque si es verdad, realmente hay sectores que tienen muchos problemas para vincularse con el pueblo, ¿no? Que hay legisladores de izquierda que anunciaron que se van a abstener porque consideran que se trata de una maniobra del oficialismo para encubrir la entrega al Fondo Monetario. ¿Es cierto eso? ¿Tenés información de eso? Mira, la información que tengo sobre ese tema, bueno, yo he leído algo hoy, durante el día de hoy, que también hubo algunas declaraciones. En términos orgánicos, es muy probable que algunos diputados que representan a los sectores de izquierda hayan hecho este tipo de declaraciones. En conversaciones privadas, yo creo que esta postura en términos partidarios no se expresa en las conversaciones individuales que se ha tenido con algunos diputados de izquierda en particular. Así que, bueno, claro, habrá que esperar el martes si esto se mantiene en un bloque homogéneo. Ningún bloque es homogéneo, ¿no? En ese sentido, hay algunos matices. Esperamos que algunos diputados o algunas diputadas que representan al bloque de la izquierda tome conciencia que esto en realidad es una ley que beneficiaría a la mayoría de los argentinos. Estamos hablando de los grandes millones de argentinos que están siendo excluidos, pobres, sin la posibilidad de desarrollar políticas de Estado que esta recaudación genuina generaría como para trazar esas políticas y aplicar esas políticas. Pero no sería de extrañar, ¿no? No sería de extrañar que esto también pueda llegar a ocurrir, porque, bueno, también sabemos que a veces hay lecturas sesgadas en términos de creer que todo es lo mismo. Y en realidad hay esto que decíamos, así como no son ellos un bloque homogéneo,